Este miércoles, la Asamblea Santa María Sin Basura de la provincia de Córdoba presentó ante la Fiscalía Anticorrupción un pedido de desarchivo de la causa por mal desempeño de funcionarios públicos por la contaminación con residuos peligrosos producida por la empresa Taim el 28 de marzo del 2017. Escuchamos al abogado Juan Smith, quien representa a la Asamblea. Efectivamente, los vecinos de Santa María, del departamento Santa María, en la provincia de Córdoba, ante la noticia, ante enterarse de que el fiscal Franco Mondino, el fiscal anticorrupción de segunda nominación Franco Mondino de la ciudad de Córdoba, había archivado la causa contra los funcionarios por la contaminación de la planta Taim, que pertenece o pertenecería a la empresa Rogio Sociedad Anónima, presentaron el día de ayer, el pedido al fiscal Mondino de que produzca el desarchivo de ese expediente, habida cuenta de que tal vez la pesquisa que debió ser más profunda e investigar claramente la cadena de funcionarios que autorizaron a lo largo del tiempo y en diversas formas y de diversa manera la autorización para que la planta se instale en un lugar absolutamente inadecuado, en donde claramente lo que ocurrió ese 28 de marzo de 2017 iba a ocurrir indefectiblemente. Así que ese escrito se presentó en el día de ayer. Vamos a esperar la resolución del fiscal Mondino. Esperamos que esto se retome, que esta investigación se retome, porque los daños no han sido reparados. Se habla de que la provincia de Córdoba habría solicitado a la Nación que se efectivice el seguro ambiental que la empresa tenía, pero los vecinos de esto no saben nada, no saben si se ha remediado lo que todavía sigue contaminando, porque claramente lo que ocurrió en esa planta ese día fatídico produjo una contaminación que todavía no cesa, claramente, porque estamos hablando de residuos tóxicos, es decir, residuos contaminantes. Por lo tanto, lo que ocurrió sigue ocurriendo en este momento, tanto en tierra, agua y aire. Así que, bueno, son muchas las preguntas que se hacen los vecinos respecto a eso. ¿Por qué se dictó esta resolución? ¿Por qué no se investigó más a fondo a los funcionarios que autorizaron la planta en un paleocauce? Es decir, que en algún momento, lluvia extraordinaria o no, si debía ocurrir esa lluvia, iba a venir y iba a colapsar. ¿Por qué esa planta no estaba en condiciones? Reportó para el informativo Farco, Pilar Ferrari, de Radio Tortuga Altagracia 92.9, Córdoba.